Quédate, oye, Robert. ¿Estás muy cansado? Me encanta como tú tocas el timbal. Es beautiful. Ahí nada más. Señoras y señores, todo el mundo a la viva, porque hay un dicho que dice: el vivo y al bobo, mira. ¡Ay, yo! Oh, ¡y qué sabor! Que Roberto cogió el timbal y Coqui cogió el bongo. ¡Ahí nada más! ¡Qué sabor! El vivo vive en el bobo y es el verdad al bobo. Se lo llevan los, repítelo otra vez. Quiero contarle a todos la historia de esos dos amigos míos. A uno que le llamaban el vivo y a otro que le decían el bobo. Ay, yo, oh, ay, no. Mira, el bobo es el que está en la bobería y el vivo es el que sabe de la vida. Pero el vivo se hace el loco para vivir y el bobo se hace el listo para morir. Un lobo buscando que comer se comió al bobo porque era el que llamaba la atención. Y el vivo por supuesto se salvó. Ay, cómo no, cómo no. Todo en la vida no es lo que parece, de lo que más se presume se carece. Va a salir advertido, pero hay algunos que son tan bobos que quieren pasar por Dios. Cuidado si te aparece un ángel y te pone cara de yo no fui, porque sé lo que quieres engañarte, para que luego después te llegue a ti. Ay, yo, pero no es y el bobo se hace listo para perder, va caminando sin llamar la atención. Se lo llevaron, el lobo se lo llevó. El vivo ahí con hace gozas y llega al bobo sintiendo con los otros gozas. Hay tantos tíos por ahí haciéndose los locos. Pregúntale a Raimundo. porque tú vives sin aparentar. Tranquilo, para ti tu vida, y qué te importa el que dirán. Si por ahí quedan personas que te parece que no están en nada, ¡hugo! Y se las saben todas. Dilo como yo me hago cuando yo quiero. Pero qué caballero, seguro que no como Hugo, no. Me hago cuando yo quiero. Yo me estoy haciendo. Pero no me cumplo. Repite, caballero, yo me hago. Yo me estoy cuando yo quiero. Yo me estoy haciendo. Pero no me cumplo. Si quieren hablar, que hablen. Me hago. Si quieren decir, que quiero. Porque yo sé lo que tengo. Porque yo sé lo que quiero. Yo no sé, y yo soy bonito. Oye, te fuiste que te quieren sofocar. Te fuiste que te quieren sofocar. Raimundo, cogiste miedo. Cogiste miedo, Raimundo. Cogiste miedo. Y como dice el coro, y yo soy bonito. Loco, mira qué clase loco, este que está aquí, y yo soy loco. por eso dice todo. Yo me voy. Cuidado, cuidado ahí. Sigue te creyendo que yo soy. Manos de arriba los que quieren arrollar. Sigue te creyendo que yo. Wow. Enfrentate.